Hola, buenas amigos y amigas de Cerro a la Izquierda. Estamos en una nueva edición de este podcast. Estamos grabando en un sábado 21 de agosto, que es un día de las primarias más intrascendentes de la historia de la humanidad, podríamos decirlo así. Bueno, vamos a ver, depende de la cantidad de gente que vote. Pero eso parece ser. Hablaremos tal vez de aquello, tal vez, en el transcurso de este programa. Decirles que este es el capítulo número 20 de esta temporada de Cerro a la Izquierda y mencionarles que tenemos redes sociales para que ustedes sigan este podcast y nuestro contenido. Tenemos un fanpage en Facebook y también una cuenta en Twitter, se llama así, Cerro a la Izquierda, donde pueden comentar con el numeral, hashtag, gato, como quieran llamarle, Cerro a la Izquierda. También nos encuentran en Instagram, por supuesto en Spotify, todos los programas están en Spotify, en YouTube y también en Patreon, que es esta nueva plataforma por la cual nosotros estamos recibiendo también aportes de ustedes para ir mejorando el contenido que realizamos semana a semana. Ya se han sumado a ello Gabriela Cusimaita, Guillermo Aguilar y Gabriela Larcón, a quienes agradecemos profundamente el que estemos en Patreon, ¿no? Decirles que también tenemos radios que nos retransmiten en todo el país. Radio Voz de la Mujer en Concepción, por supuesto, Radio Can de San Fernando, Radio Manque de Rancagua, también la Radio Monte Águila en la comuna de Cabrero, Radio Valentina de Ranguelmo en Coelemu, y en Santiago también dos radios que están en Santiago alojando nuestro contenido, Radio Villa Francia de Estación Central y Radio Villa Olímpica de Ñuñoa. También Radio Siente Pensares, que desde Buenos Aires, Argentina, promueve nuestro contenido para toda América Latina. Decirles que también este podcast lo pueden encontrar en la página web resumen.cl, donde queda alojado para que ustedes lo puedan escuchar y compartir y difundir, por supuesto, que es la manera que tienen también de ayudarnos con sus redes sociales propias. Hoy día vamos a trabajar un tema específicamente importante que tiene que ver con la corrupción, y para ello me acompañan dos de los estelares de Cerro a la Izquierda. Angel Arias, ¿cómo estás, Angel? ¿Cómo te va? Hola, súper bien. Aquí en medio, como comentábamos al principio, de una gran ventolera. No sé si tanta agua, pero una gran ventolera en Concepción en este día sábado 21 de agosto. Perfecto. Y Gamaliel Silva, que también se encuentra en la ciudad de Concepción. Así es, Robinson. Bueno, compartir un poco lo señalado por Angel, quizás no tanta agua, pero sí mucho bien. Así que muchos saludos para todas las personas que a lo mejor no lo están pasando tan bien con este viento y esta agüita. Ya, decirles que acá en Valdivia está lloviendo mucho también, pero sí, aquí hay harta agua. Hay algo de viento, pero agua, así que estamos un poco a las cambiaditas. Hecho el reporte climático, meteorológico, más bien, vamos a entrar al tema que nos convoca, chiquillo y chiquilla. Tiene que ver con la corrupción. Esta semana se ha dado a conocer un caso muy grave en la Policía de Investigaciones de Chile, que es la Policía Civil, que no es la Policía de Carabineros, que es la Policía Uniformada. La Policía de Investigaciones, hasta el minuto, se había, entre comillas, salvado de la ola de denuncias de corrupción sobre todas las Fuerzas Armadas. Esto lo hemos estado viviendo específicamente en el Ejército con mucha fuerza y después en Carabineros con mucha fuerza. Pero no, eso no quita a que también tengamos problemas en otras instituciones. Y una de ellas, la que acaba de caer ahora, es la Policía de Investigaciones, que se ve envuelta, ¿cierto?, con su director general, el máximo cabecilla de la Policía de Investigaciones, acusado por malversación de fondos, falsación de documentación, ¿verdad? Y otros delitos que se le imputan. Si me dan un segundo, lo puedo ver de inmediato. Está formalizado este señor Espinosa, exdirector de la PDI, que ya fue removido, por supuesto. Falsificación de documentos, lavado de activos y malversación de gastos reservados. Estos son los delitos por los cuales será formalizado y con una audiencia prevista para el miércoles 13 de octubre. Harto tiempo le dieron al señor Espinosa. Entonces, bueno, dado este hecho, hay una escalada de información en torno a la corrupción en la PDI. Y esto, además, que surge a raíz de un caso muy mediático que tiene que ver con el asesinato de una joven subinspectora de la Policía de Investigaciones, Valeria Vivanco, quien es asesinada por fuego amigo, podríamos decir, por el arma de otro PDI que la acompañaba en el auto. Y a partir de aquí, la PDI entra en un huracán. Les quiero dejar la palabra, no sé, tal vez, Gamaliel, si tú quisieras partir comentando esta situación. Sí, efectivamente, vemos que en estos momentos la PDI está siendo ampliamente cuestionada por los diferentes elementos que estás comentando. hablando Robinson. Bueno, puntualizar que esta investigación por corrupción se remonta al año pasado, la cual fue manejada con mucho sigilo de parte de, de las entidades investigadoras, toda vez que el ahora futuro imputado por estos delitos está siendo, en su momento era el general director de dicha institución, así como también por el caso de cómo se ha encubierto, se ha manejado de una forma bastante funesta el asesinato de la oficial de la PDI en un operativo en la región metropolitana por parte de sus propios compañeros de armas, por decirlo de cierto modo. Vemos que el señor Héctor Espinosa está siguiendo los pasos un poco del general Fuente Alba, quien ya fue en su minuto formalizado por malversación de fondos públicos y lavado de activos. Señalar que en la solicitud que ha hecho uno de los fiscales con respecto de este caso para una futura formalización en la cual se le estarán imputando estos cargos, también se hizo de cierta forma extensiva a su señora, quien no olvidemos es funcionaria del Servicio de Impuestos Internos. Evidentemente este es un caso que conllevará muchos coletazos al interior de la institución. No sé, Angel, si tienes a lo mejor algo que comentarnos a este respecto. Cuando nosotros pensamos en hacer este programa, yo creo que es importante mencionarlo. Decíamos en tono de broma, uno le pierde como el hilo a la cantidad de casos de corrupción que hay en este momento dando vuelta. Y eso quiere decir algo. En el fondo se han ido destapando distintas ollas en distintos momentos, donde hay un Milico Gate, un Paco Gate, tenemos ahora esto de la PDI, que también lo podríamos poner el mismo nombre. Entonces tenemos de todo, de un cuanto hay, como se dice. Y eso quiere decir algo. Eso quiere decir también, hemos hablado un montón de veces sobre la crisis, o se ha hablado en otros espacios de la crisis de la institucionalidad en Chile, y evidentemente esta crisis de la institucionalidad en Chile se pareciera ser un evento actual, un evento más o menos contingente. Es como si esto fuera algo que apareció en último momento, pero si nosotros vemos, por ejemplo, los casos de corrupción, hay un hilo que viene desde hace mucho tiempo. Por lo tanto, esta crisis de institucionalidad, a mi parecer, y lo dejo ahí, no es una crisis, sino que es una cuestión sostenida de cómo se hacen las cosas en el tiempo. Hablar de crisis esconde bajo la alfombra una forma de hacer, una forma de trabajar de estas instituciones. Sí, yo comparto contigo, Angel, y lo hablábamos con Gama justamente antes de comenzar, un poco que esto no es un evento, es también un continuo, es la manera de operar de los de las Fuerzas Armadas, de alguna manera. Decir que esto también, lo que puede tener de novedoso es que estalla en una cantidad de detalles que un poco tú lo decías, Gama, se parece mucho al caso Fuente Alba, que fue bautizado como el Señor de los Anillos por esto de hacer gala del regalo de joyas, ¿cierto?, de lujos, viajes espectaculares, ¿verdad?, con platas fiscales, y eso llamaba mucho la atención porque en Chile esto no era habitual que se conociera por los medios de comunicación. Y Espinosa sigue un poco la misma huella, y de una manera bastante burda también, tú mismo lo decías, depósitos muy fácilmente rastreables. De hecho, esto surge también entre medio del tema de ejecutivos del Banco de Chile, que lo visitan a Espinosa para decirle por qué están esos depósitos puestos ahí. Y claro, esto de alguna manera desnuda una situación, pero que lo que esconde no es una crisis, como bien de apunta Angel, esconde o visibiliza un continuo, una manera de actuar permanente de las instituciones dentro del Estado de Chile, que yo me atrevería a decir que en las Fuerzas Armadas se destaca, porque además tienen esta posibilidad de gastos reservados de una manera como de lugar, o sea, sin darle cuentas a nadie, que es una primera cuestión, pero que esto también ocurre en todos los servicios públicos. Esta es la impresión que yo tengo, ocurre en el registro civil, en impuestos internos, en todas partes, esta pequeña corrupción de cada día, ¿no? De hecho, sin ir más lejos, hay pequeños casos que si uno juntara, a lo mejor incluso son más dañinos que estos, ¿no? Por decir, mencionar uno de los últimos conocidos, la Armada, y cómo vende bosque nativo y hace especulación con la industria forestal en la península de Tumbes. Un caso revelado por resumen.cl, ¿cierto? Que tal vez no sean los miles de millones de Fuente Alba, pero sí es una pequeña corrupción a través de las posibilidades que tienen las Fuerzas Armadas de hacer lo que quieran. Esa es una primera cuestión. Y yo también quiero destacar una cosa que se ha dicho más de alguna vez a nivel internacional y nacional, que se ha destacado. ¿Te acuerdas que en un momento hablábamos de hoy, no era el oasis Chile? Pero también se destacaba Chile a nivel internacional y nacional porque habían bajos niveles de corrupción. Y siempre se hablaba de eso, de que habían bajos niveles de corrupción. Adelante nomás, está bien. Y todo el mundo habla de que Chile era un ejemplo de corrupción y miraban a México, a Bolivia, a Perú, a Argentina, como desde Chile, de una superioridad extraña, donde parecíamos que éramos como ciertos los europeos de América Latina y etcétera. Y siempre se hacían esas afirmaciones. Y finalmente nos hemos dado cuenta que esto, más que no existir, estaba bien escondido. O quizás no querían, o no queríamos verlo de alguna manera. Bueno, nosotros no, lo veíamos, pero no estaba en los medios de comunicación. No eran robos tan multimillonarios, no estaba descubierto por la fiscalía. Entonces se podía mantener escondido toda esta cuestión. Y al final hoy día nos damos cuenta de que cuáles son las diferencias con estos otros, con nuestros vecinos. Esto es América Latina. En América Latina, lamentablemente, bueno, y en el mundo, si es que lo podemos decir así también, hay una cuestión que tiene que ver con la corrupción, si es que esto se permite de la manera en que se permite en Chile, porque está permitido. Hay ciertas corrupciones que en Chile pareciera que no lo son. Hay ciertas coimas que pareciera que en Chile no están, pero sí están, y uno las ve cada día, como dices tú, en el registro civil, impuestos internos, etc. Súper. Gama, tú querías decir algo, me parece. Sí, efectivamente, Robinson. Una de las características que permite que se mantenga una cultura de la corrupción y de la impunidad en estas instituciones, y me refiero a las instituciones uniformadas que tienen una jerarquía bastante vertical, es precisamente este tema de la jerarquía existente al interior de estas instituciones. Y el otro elemento importante es la falta de rendición de cuentas hacia la autoridad civil. En este sentido, tenemos que señalar que acá opera por ambos lados esta falta de rendición de cuentas. Acá hay una autoridad de las instituciones uniformadas que no colabora en la rendición de cuentas adecuadamente con las autoridades civiles, y acá hay una autoridad civil y política que no ha estado a la altura y no ha exigido con la fuerza debida esta rendición de cuentas a las instituciones uniformadas, de las cuales en apariencia las autoridades civiles tienen preeminencia, pero que en la práctica vemos que tienen unos grados bastante amplios de autonomía. No sé cómo lo ves tú, Robinson. Sí, me parece que además aquí tenemos una situación que es compleja, porque la Angel un poco lo decía, ¿no es cierto? Está permitido. La corrupción, en realidad, hay cosas que evidentemente son delito y que se persiguen o que se intentarán perseguir, pero hay otras que no. Hay otras cosas que realmente están puestas en la institucionalidad de tal manera que puede hacerse un montón de cosas, ¿no? Tal vez de manera más hormiga, como corrupción por goteo, corrupción hormiga podríamos llamarle, haciendo un nuevo concepto. A mí me da la impresión de que eso ocurre, por ejemplo, habitualmente en las municipalidades, en los servicios de educación, no sé, pues, hemos sabido, por ejemplo, cómo se gasta la plata de la ley SEP. Ya entrar en un terreno que uno conoce un poquito más. La ley SEP, ustedes saben, es una ley que permite allegar recursos para los temas de educación en los antiguos DAEM, que ahora pasan a ser servicios locales de educación, pero en muchos lugares todavía sigue existiendo el DAEM. Y a través de eso, el sostenedor, que en realidad es el alcalde, muchas veces agarra plata de la ley SEP, que es para educación, y le invierte. Para darles un ejemplo nomás, la alcaldesa Katy Barriga de Maipú gastaba eso en peluches, en miles de peluches que en realidad eran publicidad encubierta, ¿sí? Y claro, era un artículo que podía entenderse como para niños, pero que no tiene ningún fin educativo. Eso es una pequeña corrupción, y eso es legal, como dice Engel. Y así podemos encontrar miles de ejemplos de distintos tipos. A mí me parece que además esto no pasa tampoco por un cambio tan legal, sino que también en el empoderamiento de la sociedad. Porque no se va a transformar con una constitución. La constitución podrá decir no se aceptará la corrupción, que ya me parecería raro que la constitución diga algo así. No, esto parte simplemente porque la sociedad civil se organiza y exija mayores niveles de probidad. Exija porque no es simplemente una cuestión jurídica, es una cuestión cultural. Que nosotros cada vez que veamos que se está haciendo corrupción en cualquier servicio público, lo denunciemos, aunque sea porque se están robando los tarros café. pero lo hagamos, lo digamos, encaremos, enfrentemos, funemos, como tanto no les gusta al partido del orden que digamos, ¿cierto? No, la cultura de la funa, qué feo eso. Bueno, si hay alguien que está robando recursos del pueblo, recursos públicos que podrían servir para otra cosa que realmente se necesita, funemos, pues. Funemos cada vez que veamos acciones de corrupción, ya sean grandes, pequeñas o medianas. Eso es lo que yo creo que es una cuestión más cultural. Y yo creo que esa oportunidad la habíamos dicho antes en esta conversación. ¿Por qué lo hace la Armada? ¿Por qué lo hace Carabineros? ¿Por qué lo hace la PDI? ¿Por qué lo hacen a estos montos tan millonarios? Porque estábamos hablando del robo hormiga, ¿cierto? De esta corrupción hormiga. ¿Pero por qué lo hacen a estos montos tan millonarios? Porque ¿cuántas posibilidades tenemos nosotros de poder detectar estas malversaciones, estas cuestiones desde afuera? ¿Cómo nosotros podemos entrar a poder fiscalizar, a funar esta institucionalidad, por ejemplo, del ejército? Tenemos nulas posibilidades. Se destapan las ollas cuando van a estos niveles multimillonarios. Pero todo el tiempo que ha pasado, todos los años que han ejercido esto, nadie lo puede ver. Bueno, y hay gente, sí. No, es que justo lo que estás diciendo es importante, porque el encargado de hacer eso serían los medios de comunicación, la fiscalización de los medios, que nosotros sabemos que en Chile son ultra controlados, que no pueden hacer libremente esa fiscalización del poder a esta escala grande. Y cuando sabemos de estas corrupciones a gran escala, lo sabemos porque generalmente, y esto no se dice, hay un segundo, ¿cierto?, que le quiere hacer la cama al jefe. Están estos informantes de medio oscuros, ¿verdad?, que nunca se sabe muy bien, que traen y llevan y de alguna manera hacen caer al que está arriba en ese momento. Pero no es porque la prensa está haciendo un trabajo vigilante. Ahora un poco más, pero en general no lo ha hecho, ¿no? Eso, Angel. El Gama quería decir algo, como hace rato que tiene la palabra. Dale, Gama. Yo quería, y un poco muy relacionado con lo que ustedes señalan, con respecto a cómo se detectan estos casos, acá vale la pena mencionar que acá, y reafirmar que no fueron los medios de comunicación quienes dieron luces sobre este caso, tampoco fue la sociedad civil empoderada, tampoco fueron la propia institución, lo cual hablaría bastante bien de sus controles internos. Acá, tanto en el caso del ex general Fuente Alba del ejército, así como también en este caso del ex general director de la institución de la Policía de Investigaciones, fueron los bancos quienes dieron la luz de alerta. Bueno, esto también nos habla bastante bien del panorama actual que tenemos en Chile, en donde los medios de comunicación no ejercen su rol, pero los bancos parece que tienen un funcionamiento bastante, bastante mejor que los anteriormente señalados para seguir. Porque es un negocio, por cama. Sí, pues para mantener su negocio. No es de buena voluntad que los bancos lo hagan. Yo creo que es una pésima señal. No estoy de acuerdo contigo. No, sí. A lo que yo voy es que, evidentemente, para seguir manteniendo su negocio, para seguir haciendo sus negocios tranquilamente, los bancos tienen este tipo de actitudes de reportar inmediatamente la corrupción, porque, o si no, eso evidentemente frustraría su negocio. No estoy tan de acuerdo, no sé, yo creo que habría que conocer más. Y creo que ahí, además, hay una configuración de poder. Hay que conocer más cómo dice el Robinson, pero sí, especulativamente, a mí lo que me suena cuando un banco hace este tipo de denuncia es porque ya no da más, como que ya es tan burdo, grotesco, es tan evidente, le están pisando la cola, digamos, y ya ganaron harta plata con todo lo que pasó. O sea, imagínate todo el tiempo que estuvieron haciendo este robo, al final todo lo que ellos, porque ganan plata al hacer esta operación, ganan plata. Entonces esto ya lo ganaron, y creo, como dice el Robinson, que nosotros somos en general, yo creo, ignorantes de este tipo, porque estamos como en niveles de poder súper altos, estamos a nivel de cúpulas de poder. Y los bancos pertenecen a grupos empresariales y de élite económica en Chile que también están dentro de esas cúpulas de poder. Sí, yo quisiera recordar que los bancos tuvieron un papel fundamental en todo el robo, o más bien dicho, en la literatura como proceso de privatizaciones de los años 80 y 90, en que se acabó con el patrimonio del Estado de Chile, que es nuestro patrimonio, el de todos y todas, ¿no? Los bancos tuvieron un rol fundamental en quedarse con todas las riquezas del Estado durante la dictadura y después durante la primera parte de la Concertación, hasta que se acabó todo. Entonces, yo creo que los bancos han sido parte de la corrupción, pues. Y si hacen estas denuncias hoy en día, será porque están viendo que a lo mejor van a perder plata, específicamente en esos casos, ¿no? Pero yo quisiera saber cuánto de corrupción hoy día hay en los bancos respecto, por ejemplo, al negocio minero, a toda la industria extractivista, forestal. Yo creo que los bancos están coludidos también con esas empresas. Entonces no me parece a mí que el banco tenga, o sea, ese referente que nosotros tengamos que decir, ya estos están vigilando la corrupción. Eso lo debería hacer el Estado a través de mecanismos independientes, autónomos, ¿cierto? Una buena Contraloría y otros organismos, o la prensa realmente autónoma, independiente, que esté vigilando al poder. Pero tú, Gama, te querías explicar, porque parece que no era exactamente eso lo que querías decir. Sí, porque no te gustó la metida de patas, Gama, pero igual dio para discutir. Nos ayudaste a generar discusión. La metiste las patas, estamos de acuerdo, pero a ver, trata de arreglarla. Veamos si es el caso. Igual a veces uno la trata de arreglar y la echa a perder más, ¿eh? Así que cuidado con lo que voy a decir. Pero por supuesto, compañeros, acá yo en ningún momento podría estar en favor de un buen funcionamiento de los bancos. A lo que voy con esta... Ah, yo pensé que quería una cuenta corriente y un crédito hipotecario. Y Andrónico, tú no eres como la maquinita que no le acepta favores a Andrónico. No puedo, mi crédito con aval del Estado me lo impide. Pero bueno, al fondo, yo jamás podría estar de acuerdo con que un banco funcione bien, porque cuando un banco funciona bien es porque está perpetuando un negocio injusto a costa de intereses usureros en contra de las personas, y bueno, también muy coludido con amplios sectores que ejercen la corrupción de forma sistemática dentro de nuestro país. A lo que voy es que cómo se van detectando estos casos, cómo finalmente se van rebalsando estas cloacas de la corrupción, es finalmente en el sistema bancario, lo cual también nos revela que tenemos un periodismo en Chile que no está haciendo su labor, que no está informando, no está fiscalizando, y también que nos habla de que los controles internos de estas instituciones también se encuentran tremendamente oxidados y que no son capaces de detectar esta corrupción, o finalmente tienen estos niveles de corrupción tremendamente naturalizados. Acá un poco para ir con respecto al caso que nos convoca en este día, el caso del exdirector de la PDI, el señor Héctor Espinosa. ¿Cómo se van dando estos acontecimientos? De una forma bastante burda. Acá ha sido bastante clave la figura del subcomisario de la PDI, el señor Eduardo Villablanca, quien fungió en su tiempo de ayudante de Espinosa, quien en su momento estaba encargado de ejecutar depósitos bancarios en efectivo a las cuentas de el señor Héctor Espinosa. Acá él era enviado... Y su mujer, funcionaria del Servicio de Impuestos Internos, la señora María Neira Cabrera, quien también será imputada por el delito de lavado de dinero. Esto también nos habla de un proceder tremendamente burdo, el hecho de tener que sacar dineros procedentes de gastos reservados que tienen la Policía de Investigaciones a su disposición, ya sea para pagar agentes encubiertos, para operar y generar todo este tipo de operaciones en contra del narcotráfico, y bueno, también, por qué no decirlo, también generar montajes los cuales han sido ocupados para inculpar en diferentes acciones a personas que simplemente no estaban involucradas, como han sido muchos montajes tanto en las luchas de los pueblos originarios como en las luchas en otros territorios. Sí, yo no sé, porque eso lo hacen todas las policías en todo el mundo. Si el tema, yo creo que uno puede tener cuestionamientos a cómo funcionan las policías, por supuesto, y las tenemos, sobre todo en Chile. Pero a mí el tema de que sea burdo o no, la única manera, lo que me llama la atención de eso es que en realidad es el sentido de impunidad que tiene. Porque de verdad, cualquier persona que está pensando en defraudar al Estado de manera corrupta y busca mecanismos súper complejos para que eso no se note, que se oculte, ¿cierto? Que no se sepa de que se están robando algo, ocupa mecanismos más elaborados, por supuesto. Y aquí no pasa eso. Entonces, la única idea que se le viene a la cabeza a uno es que realmente tienen esta sensación de impunidad, de que nada les va a pasar porque todo lo hacen, entre comillas, bajo el amparo de su poder. Si en el fondo es... Yo creo que es eso. Lo hacen porque simplemente creen que nunca nadie los va a tocar, que son intocables. Esa es la sensación que uno tiene, y al final operan con la misma mentalidad que los narcotraficantes. Es una mentalidad similar a la de los milicos, Ratti, Paco. Esto de tener un poder por encima de los mortales, ¿no? Una superioridad que se la da tal vez el uso de armas o quizás qué, ¿no? Angel. Sí, también se la da, yo creo, el lavado de cabeza que les hacen en su formación. Yo creo que ahí hay harta pega hecha en ese proceso de formación que tienen. Bueno, y también porque siempre estos generales y todo normalmente pertenecen a familias de militares o de carabineros. No es que, no sé, pues, un cabro pobre que termina siendo carabinero pueda llegar a ser general. Así tampoco es la cosa, no es tan fácil, digamos. Que muchos creen eso, como que son... Pero todo el mundo pensaba que la PDI, por ejemplo, en mucha opinión, te lo pregunto, Angela, mucha opinión progre, de gente progre que decía, ah, no, pero la PDI no es como los pacos, la PDI es como más buena onda, porque usan terno y no uniforme, no sé por qué piensan eso. Pero hay gente que defendía hasta hace poco tiempo atrás que la PDI no estaba metida en estos chanchullos, ¿cierto? Yo he conversado con progres eso, y siempre hacen alusión a que tienen mejor formación, es una formación más extensa, mejor, no sé. Larga, sí. Como decir mejor porque son más años, tampoco es tan así. O sea, hay harta gente que estudia muchos años y termina siendo un ladrón igual y no tiene nada que ver con eso. Y además que las culturas institucionales son muy difíciles de arraigar. O sea, están muy arraigadas. Y en estas instituciones hay una cultura organizacional que tiene que ver con la autonomía, unas grandes comillas ahí, de acción. Entonces, como nadie se puede meter en nuestra forma de hacer las cosas, por lo tanto sienten de cierta manera y se ejecuta de esa manera también desde afuera una forma de hacer las cuestiones que nadie les puede revisar. Y si se lo revisa, todos saltan ahí, pero en bloque a patear la jaula de todo que se le atraviese. Y yo creo que esta confusión, volviendo a lo que tú decías de decir que la PDI era mejor que el resto, bueno, porque una formación más larga, no por eso mejor, como ya decía, pero también tiene que ver con que se tacha o se le pone la etiqueta a los carabineros de personas muy ignorantes. En algunos casos es así, ¿cierto? En hartos. Pero, y a la gente de la PDI como personas menos ignorantes, más preparadas por esta formación. Entonces, se hace una cuestión bien errada que tiene que ver con igualar menos ignorancia con menos intención de robo. Y en realidad el robo lo hacen de una manera diferente, pero esto está, o sea, ahí está clarísimo cómo se hizo este lavado de dinero. ¿Cuál es la diferencia? Hay un tufo clasista ahí. Sí, completamente y absolutamente de acuerdo con eso. O sea, ahí yo creo que dentro de los bloques progre, como decíamos, hay mucho también de clasismo. Entonces, cuando algo pinta para más elegante, es más confiable. Pero evidentemente no es así. Pero es verdad que cuando a una persona le sucede algo y tiene que llamar a la PDI o a los carabineros, siempre todos dicen, no, llama a la PDI, porque es más seria, va a ser mejor la investigación. Entonces tiene ese, y esa cuestión protege al final a la PDI para ser observada, porque hay mucha confianza. Entonces también tienen esta cuestión de que los están protegiendo siempre con esta cosa de que son más serios, no sé. Toda una... Claro, si uno podía pensar que una especie de modernización de las policías iría porque se pareciera más a la PDI que a Carabineros, ¿cachai? Sí. Porque igual había hecho algún aporte. Yo recuerdo, por ejemplo, que se creó en algún minuto la Brigada de Derechos Humanos, que empezó a investigar temas de desaparecidos, ¿cierto? Y que fueron verdaderamente aporte para las causas judiciales que terminaron con algunos victimarios de violadores a los derechos humanos presos. Y ahí también hubo un aporte, pero eso fue un pequeño grupo de la PDI que les costó mucho conformarse como Brigada de Derechos Humanos. No es que la PDI hubiera estado tan de acuerdo. Entonces, ¿sabéis por lo otro que yo creo que pasa esto? ¿Sí? Se me había olvidado. Que no van a agarrar a palo a la gente a las manifestaciones. No le andan volando los ojos a la gente como los carabineros. Claro, ahora. No hacen eso. Ahora, en dictadura. En dictadura sí lo hicieron, pero ahora no los vemos en las calles. Agarrando a palo a todo el mundo, claro. A balazo a todo el mundo. Es como que ellos están un poco más guardados siempre, más protegidos. Su imagen está un poco más protegida. Había olvidado eso porque siempre pienso en eso. Claro, como estos no andan aquí agarrando a palo a la señora que se está manifestando, protestando en contra, no sé, del basural, claro, las pedimos más confiables. Pero mira, pues, sí, está en evidencia. Gama, si te parece que quieras cerrar tú este tema para que pasemos al siguiente. Pero por supuesto, acá No solamente tenemos que referirnos con respecto a quienes robaron todos estos caudales públicos en ambas policías, en la Policía de Investigaciones, así como también en Carabineros de Chile. Acá debemos recordar que acá uno de a lo mejor estos pactos de la dictadura o de la postdictadura, de la concertación con Carabineros, así como la PDI, fue aparte de mantener este manto de impunidad, fue también el traspaso de cuantiosos recursos públicos hacia ambas instituciones. Acá, si es que en estos momentos consideramos que Carabineros de Chile es un tremendo elefante financiero, es porque año a año la Concertación y sus respectivos gobiernos fueron aumentando de forma desmesurada el presupuesto de Carabineros, sin ningún tipo de contraprestación relativa a mayores grados de fiscalización o mayores grados de rendición de cuentas. Acá la responsabilidad política que le cabe a la Concertación es el haber financiado generosamente a una policía que se negó sistemáticamente a rendirle cuenta a los civiles. Sí, perfecto. En función de todos esos temas, entonces vamos a estar siguiendo cómo evoluciona este caso de corrupción en la PDI y a la corrupción en general en las Fuerzas Armadas y en todo, porque nos parece que no nos merecemos como pueblo seguir perdiendo los pocos recursos que tenemos en gente que hace mala fe, mal uso y mala fe de nosotros, ¿no? Pero hay otros temas también que tenemos que tocar hoy día y que tienen que ver con ya la recta final de las inscripciones a las candidaturas presidenciales. Hoy día se está llevando a cabo, yo les decía al inicio, la apasionante consulta ciudadana de Unidad Constituyente. Es broma, evidentemente ironía. Pero bueno, para algunos a lo mejor les resulta de interés que analicemos. Hay tres candidatos: Yanna Proboste, de la Democracia Cristiana, Paula Narváez, socialista y demás, y Maldonado, Partido Radical. Se me olvidó el nombre de pila del señor Maldonado. Carlos, gracias. Eso va a salir de ahí un candidato, no se sabe muy bien. Hasta el momento todo el mundo daba por hecho que era Yanna Proboste, pero depende de la cantidad de gente que vaya a votar, depende de muchas cosas, puede que haya alguna sorpresa. Muchos están pensando de que la izquierda le puede dar una vuelta de mano e ir a votar a la consulta ciudadana y de alguna manera faenarse a Yanna Proboste y a Paula Narváez. Pero bueno, lo veremos. Es un primer aspecto. Y el segundo aspecto es que ya la Lista del Pueblo escogió candidato de manera tan extraña, ¿no? Como lo hizo la Lista del Pueblo, una manera extrañísima. Y optan nada menos que por Diego Encalado. Diego Encalado, que entre sus pergaminos tiene el que sea mapuche primero, porque ahora es como portación de, ¿sí?, el solo pertenecer a una etnia, y que estuvo en el Sename, ¿no? Esto está destacado por la Lista del Pueblo para elegirlo como candidato. Pasaron por alto el que haya sido funcionario de los gobiernos de la Concertación, no sé si funcionario, pero activo ahí en esos mundos. Pasaron por alto todo eso y lo eligen por sobre Ingrid Conejeros y Soledad Mella, que eran las otras dos candidatas que tenían ahí propuestas para elegir. Lo eligieron todavía no habiendo juntado todas las firmas, necesita 33.000. Y también por otro lado corren otros 28 candidatos juntando firmas, entre ellos Lorenzini, entre ellos Parisi. La papeleta va a estar nutridísima, vamos a tener una papeleta tan larga como la de constituyentes, parece. Así que no sé, pues los dejo para que comenten la actualidad, muchachos. Parto por Gama, si tú quieres partir, Gama. Sí, efectivamente, acá vemos que el panorama político electoral de este país se ha revuelto bastante. Yo creo que seguirá revuelto hasta que finalmente ocurra la inscripción definitiva de todos los candidatos presidenciales, que finalmente estarán llegando a noviembre en la papeleta. Como tú señalabas, hay un sinfín, un cuanto hay de candidatos que están todavía en proceso de recolección de esta firma. Pero lo que sí tenemos en la actualidad es la primaria del conglomerado antes conocido como Concertación, antes conocido también como nueva mayoría, ahora unidad constituyente, bueno, una asociación de nombres que nos hablan un poco del gatopardismo al cual ellos están acostumbrados. Tenemos un proceso de primarias en dicho conglomerado, en dicho sector político, que aparentemente se está llevando a cabo de forma online, ¿no es cierto esto, Robinson? Sí, pues está en cerro.cl, ahí usted puede patrocinar tanto a presidente como diputado, senador y core, que son las elecciones que vamos a tener en noviembre. Ahí hay, bueno, está toda una situación porque, por ejemplo, Cristian Cuevas, el sindicalista originario de Coronel, ¿verdad?, que iba a ser el candidato de la lista del pueblo, ha manifestado que él va a correr igual, como independiente, con o sin lista del pueblo, y está juntando igualmente los patrocinios. Bueno, y entre ellos hay, como les decía, un variopinto número de candidatos y candidatas a la presidencia, a diputados, senadores y core también. Así que pues, el que quiera patrocinar a alguien porque quiere que esté en la papeleta, puede hacerlo en server.cl si es que es de su interés. Pero aquí lo que llama la atención, Angel, te doy la palabra, ¿cómo empezó a deshacerse este proyecto de la lista del pueblo, que ha sido impresionante, que duró menos que un cándido, el proyecto político? ¿Había proyecto? Ese es, gracias por tu acotación. Por favor, continúa. Sí, había proyecto en la lista del pueblo, al parecer no. Nada se puede caer a pedazos de esa manera cuando tiene uno un proyecto político. Un proyecto político es una cuestión elaborada, donde comparte ciertas premisas fundamentales de base, que tienen que ver con prácticas también, que se traducen en prácticas, y yo creo que la lista del pueblo lamentablemente carecía de esta profundidad, de tener un proyecto político. Ya hemos hablado, por ejemplo, de personas que constituyentes electos que han desertado la lista del pueblo, donde han incluso ellas expresado que no pertenecían a un proyecto político, que solamente adhirieron al final y todo. Yo creo que está muy construida desde esa manera. Y bueno, y la forma de hacer política, por tener dentro de sus filas a personas como Diego Ancalao, hay que decir que Diego Ancalao es un nueva mayoría, no es más que eso, esa es su forma de hacer política, su escuela es esa, él se forma políticamente en la Democracia Cristiana, o sea, pertenece a esa antigua y tradicional forma de hacer política y de compren. ¿Sabes que a veces cuando uno dice hacer política es como que estuviera errado tomar acuerdos, negociar? Todo eso es parte de la política y no está mal. O sea, yo, por lo menos personalmente, creo que no está mal, no tiene nada de negativo. Ahora, el cómo realizan estas negociaciones y finalmente priman cúpulas de poder y dentro de proyectos nuevos, si es que se pudiera llamar así a la lista del pueblo, empiezan a generar las mismas prácticas nefastas de correr a las personas nuevas, de ejercer presiones, tomar decisiones tan extrañas como las que han tomado ellos. Creo que eso demuestra primero que no hay proyecto político y segundo que todas estas personas que vienen de partidos políticos tradicionales como el mismo Diego Ancalao son los que están son las formas de hacer que están primando o que están siendo privilegiadas dentro de eso. Ahora, si Diego Ancalao es o no un candidato presidencial fuerte, yo creo que en este momento da un poco lo mismo, porque si uno ve el panorama político que existe en este momento, Diego Ancalao forma parte de pertenece a esa... Después nos van a lapidar por todo eso que estamos diciendo, probablemente, mucho. Pero bueno, espero que vengan y lapiden. No creo. Diego Ancalao pertenece a una forma de ser de la nueva mayoría. Diego Ancalao, imagínate, él es mapuche, pero él aplaudió la forma en la cual se desenvolvió Michelle Bachelet en sus gobiernos en la Araucanía. Y ya sabemos todo lo que pasó bajo los gobiernos de Michelle Bachelet en la Araucanía. Entonces, ¿por qué él aplaude esa forma de proceder de la Michelle Bachelet? Porque pertenece a la nueva mayoría. Y aparte de eso, también hay que decir lo que tú decías al principio. Lo dijimos ya de Yasna Proboste, cuando Yasna Proboste aparece hoy día haciendo alusión a que tiene un origen dentro de los pueblos originarios de este país. Y hoy día... Dieguita. Y hoy día ya dijimos que eso no le da... ¿qué? ¿Como que con eso se vuelve ahora más creíble? no encontramos la nota que se robó, pero ahora se vuelve más creíble que Piaguita. No, no se vuelve más creíble que Piaguita. Ancalao tampoco se vuelve más creíble, tampoco es más confiable porque es mapuche. Un pueblo se compone de una diversidad, todos los pueblos nos componemos de diversidades. Y dentro del pueblo mapuche hay personas también como Ancalao que caen en el gatopardismo, como dice el Gama, esa palabra también que me cae tan bien. Y tiene que ver con esta cuestión de moverse como culebreando dentro de las cúpulas de poder y por donde se mete aparece, o sea, por donde puede aparecer, así como, pa, aparece ahí. Ahora está de nuevo Diego Ancalao ahí. ¿Cuántas veces ha postulado diputado? Muchas. Y si uno ve cómo se ha ido sí, se ha postulado varias veces. Sí, no sabía yo eso, ¿sí? De... Mira, te lo leo. Lo leo por la concertación. Porque no me lo sé de memoria, pero sí lo tengo yo. Me llama mucho la atención eso que ha tenido. Mira, tiene una larga experiencia como candidato al Parlamento de la Araucanía sin haber conseguido escaño. En 2009 postuló a diputado como independiente en la lista de los partidos humanistas y ecologistas. En 2013 volvió a postular a diputado en el distrito de Malleco por el PRI. En 2017 fue candidato independiente. Sí. Al Senado por el Partido Humanista en la lista del Frente Amplio. Tiene experiencia. Frente Amplio. O sea, de derecha a izquierda el hombre, ¿ah? No, sin asco. El PRI es un partido que está en la alianza derecha. Entonces, sí, pues, ha escrito un par de libros. No los he leído, no puedo hacer ninguna alusión a eso. Fue columnista en la radio cooperativa. Hay que tener ojo con eso, o sea, si es la radio cooperativa. Ya. Entonces, ese es Diego Ancalao. Sí, si incorporamos a Gama también en esto, ¿cómo sí, ves dale. Tú, Gama, el perfil de Diego Ancalao, lo que representaría, ¿no?, como candidatura? Bueno, lo que representaría en este caso la candidatura de Diego Ancalao es una búsqueda incansable de un espacio por tratar de figurar en diferentes esferas. Acá, como bien lo señalaba Angel, Diego Ancalao es un personaje que tiene un largo prontuario partidario en diferentes conglomerados políticos, ya sea por el Frente Amplio, por la Unidad Constituyente, la Nueva Mayoría, por el Partido Humanista, por el PRI. Recordemos que esta persona también tuvo un pasado demócrata cristiano. De hecho, ustedes bien lo señalaban, él militó hasta los 21 años en la Democracia Cristiana, hasta que, según palabras de él, maduró, y de ahí se pasó a la Izquierda Ciudadana, por ese entonces dirigida por Sergio Aguiló, en dicho momento parte de la Nueva Mayoría, quien incluso del cual Diego Ancalao llegó a presidirlo de forma interina por un par de semanas. Entonces estamos hablando de una persona que ha pasado por varios ha ocupado diferentes plataformas para figurar. Pero ¿sabes qué? Yo hay una diferencia. A mí me parece que es legítimo cuando tú, por convicciones, te retiras de un proyecto político. O sea, esto que diga maduré o ya, no sé, esto ya no da para más, me voy de la Democracia Cristiana, puede ser y está perfecto. Cristian Cuevas, por ejemplo, que le criticaron tanto en la Lista del Pueblo esto de tener tantos partidos en su historial, también abandona muchos de esos partidos, no otros, pero muchos de esos proyectos políticos los abandonó por convicciones. Es decir, no es lo mismo que yo vaya a candidato por un partido y que me fue mal, me salgo y me voy por el otro para la siguiente elección, que, por ejemplo, decir, abandono el Partido Comunista porque en el gobierno y dejo un cargo en el extranjero, en el consulado, ¿verdad?, en la embajada, porque hay un crimen de un trabajador subcontratista, Nelson Quichillao, que el Partido Comunista no supo defender frente al gobierno. Entonces, abandono el partido. Eso es abandonar un proyecto por convicciones. Es muy distinto a estar cambiándome de chaqueta porque me llevan en un cupo de diputado o a senador por este o por otro partido. Es distinto. Entonces, yo creo que... Sí. Ahora, yo no estoy haciéndole un queque a Cristian Cueva, no. Pero me parece que es más coherente en eso. Sí, por eso iba yo cuando te decía que se mete así como culebrita por entre medio para ver dónde agarra poder, ¿no? ¿Sí? A mí me hace la impresión. Ahora lo que tú, y también por eso decía que la Lista del Pueblo está compuesta o está primando esta forma que nosotros criticamos de hacer política, que la otra que tiene que ver con yo me retiro de proyectos políticos porque realmente ya no los comparto, porque hay un proyecto político que no comparto, me voy. Y eso no es con Cristian Cuevas que le estamos haciendo un poco como decís tú, pero es una forma de decidir que tiene que ver con proyectos políticos, o sea, con un marco ideológico, con formas de hacer, con prácticas cotidianas, con, etcétera, con todo lo que lo compone. Y fue criticado Christian Cuarlito todo el pueblo, pero no es criticado en Callao. Entonces, ahí uno hace ciertas lecturas y también entiende ciertas intencionalidades con respecto a eso también. Sí, uno podría decir que ahí hay santiaguinismo, hay mirar todo como esa, con esa óptica de santiaguino bien portado, muy de izquierda y muy no sé qué, ¿cierto? Y tal vez sin entender mucho las lógicas de los territorios. O sea, hablan mucho de los territorios, pero no los conocen. No los conocen. Entonces, tal vez ahí pequen de eso y ahí se equivocan mucho. Y no sé, pues yo creo que ese proyecto, entonces, que como tú bien decías, Angel, es un proyecto, yo creo, parece que ya no lo es, se les ya han ido como 10 convencionales de la constituyente, muchos de ellos muy notables, o sea, ahí hay personas que son, merecen todo el respeto. Yo, por ejemplo, he visto que se retiró Elisa Justinianovich, que es una mujer feminista de movimientos sociales de Punta Arenas, se retiró Camila Zárate, que también merece todo el respeto, una luchadora feminista y socioambiental de la región de Valparaíso. Gente bien potente, ¿no? Desde el punto de vista de las luchas sociales. Y si se están retirando, por algo. Yo creo que ellos deberían estar más preocupados de eso que de estar eligiendo personas con, porque tienen que llevarlo a presidente. ¿Por qué tenían que llevar? Tal vez no era el momento haber hecho en primero ese análisis, ¿no? De llevar candidato. Oye, si se le armó hasta Tole Tole, era evidente que no era el momento. Pues. No era el momento, claro. Sí, pues entonces, bueno, en fin, el lunes vamos a tener ya la definición de quiénes van a ser todos los candidatos y candidatas a la presidencia. Parece que ya tenemos, bueno, tenemos a Sichel, a Boric y tenemos a Parisi. Parisi parece que tiene partido inscrito, por lo tanto puede ir como candidato, si no estoy mal. Bueno, sí, dado esta cuestión que tú dices, que el lunes ya vamos a tener que ver, entonces el próximo Cerro de Izquierda va a ser un stand-up cote, me imagino, porque ¿cómo vamos a abordar esto? Mira, podría ser, ¿por qué no? ¿Por qué no podría ser un stand-up comedy? No nos falta nada, tenemos material, claro. Tenemos todo el material. Claro, y vamos a tener seguramente a Diego Ancalao, que creo que le faltan como 4.000 firmas, yo creo que las van a poder conseguir, sí, tal vez, no sé. Cristian Cuevas, que está ahí luchando con los patrocinios, que tal vez alcance, tal vez no, pero puede ser. Y capaz que hay algunos otros que den la sorpresa. Estaba también el profesor Artés, por ejemplo, ajustando la firma. No sé cómo le está yendo, pero es un histórico ya de las elecciones, el profe Artés, ¿no? No sé cómo se llama. Igual le pone, ¿cómo se llama ahora su partido? Se llama Partido Comunista. ¿Eh? La UPA, la Unión Patriótica. Unión Patriótica se llama ahora, sí. Y el antes era Partido Comunista, Comunista de Acción Proletaria. Acción Proletaria, exacto. O sea, ese era antes, ¿no? Bien, pero va a estar entretenido. Muchachos, muchachas. Tenemos que ir cerrando, ya estamos en el tiempo. Les pediría si alguno tiene alguna recomendación que hacer. No sé si dio la semana para alguna otra actividad. Pucha, no, yo tengo una sola recomendación. No tengo una recomendación así como las tradicionales, pero tengo una recomendación. No se olviden de que estaba en pandemia, cuídese, póngase la mascarilla. No relaje tanto las medidas. Si se junta con amigos, está bien, da para eso el momento, van a la baja los contagios, pero no baje la guardia tanto, no tanto. Recuérdelo, recuerde las medidas de protección. Mira, y sí, me sumo al llamado de Angel porque van a la baja los contagios, pero está en el horizonte muy cercano la variante Delta. Ojo, está en Chile, no es que va a llegar, no, si ya está aquí. El otro día escuché a una mujer de estas cosas de salud, no recuerdo su nombre, si no lo diría, por eso digo esa mujer, que decía que de todos los contagios que ella tenía registrados, no recuerdo si era 60 o 70% correspondían a Delta. Entonces ahí hay un riesgo y puede que se disparen ese tipo de contagios. Por favor, no deje de usar la mascarilla, distancia social, haga lo que tenga que hacer, pero hágalo con cuidado, ¿sí? Sobre todo porque viene el 18 de septiembre y el viernes 17 va a ser feriado, ya es ley. Y contrólese, con un año nomás. Si a todos nos gusta pasarlo bien, pero un año, sí. No le cuesta nada. Y acuérdense, no, y hay que recordar, miremos 2020, encerrado, todo mal, ¿cierto? Ya, entonces, 2021, sí. Si se va a comer la empanada y se va a bajar la mascarilla, córrase 2 metros, sí, de la distancia, no cuesta nada. Claro, si va a ser el asado, que no sea 50, con 10 personas nomás, con los más íntimos, una cosa así, ¿no? Al aire libre, claro. Exacto. Ahí al aire libre, ojalá. Sí, si es que se puede. Ventiladito. Si es que da las lucas también. No cuesta nada. Gama, seguro que tiene una recomendación. No, claro que sí. Adelante. Así es, compañeros. Es una recomendación de cierta forma un poco sui generis. Puede que el tema, la temática no sea especialmente entretenida, pero les aseguro que el documental está preciosamente realizado. Me refiero al documental Hongos Fantásticos. Es un documental. Te fuiste en la ola, te fuiste en la ola. A ver, ¿de qué hay a hablar? Hongos Fantásticos es un documental realizado por una productora, la cual está alojado en estos momentos en Netflix, la cual nos habla de la importancia de los hongos medicinales y la labor medicinal que cumplen en poder recuperar a las personas de diferentes enfermedades, tales como enfermedades autoinmunes, cáncer, entre otras afecciones, así como también analizar la evolución de estos organismos, los hongos. Así que altamente recomendado el documental Hongos Fantásticos, disponible en Netflix. Muy bien, véanlo entonces, no sin dejar de visitar al médico si tiene algún problema. No dejes de visitar al médico, también es bueno decirlo, ¿no? Pero por supuesto. Pero sí, claro, pero recomendado. Claro, hay que educarse. Hay que educarse. Muy buena actividad salir a buscar hongos y son exquisitos, pero aprenda a reconocerlos bien, porque si no... Una visita guiada para recolectar hongos. Sí, sí, de hecho sí. Sí. Muy bien, pues. Gracias, Gamaliel, por esa recomendación. Nosotros lo dejamos hasta acá en este capítulo número 20 de Cerro a la Izquierda. Nos veremos la próxima semana. Y no olvide recomendar nuestro contenido, patrocinarnos si es posible ahí en Patreon, si es que puede. Si no, compartir, difundir, ¿cierto?, estos podcasts y estos programas para ir levantando contenido desde nuestras propias sensibilidades e ideas. Eso. Muchas gracias, Ángel. Que estés muy bien. Buenas tardes. Muchas gracias. Que estés muy bien. Un abrazo. Gracias, Gamaliel, también. Que te vaya muy bien. Que estés muy bien. Bien. Hasta pronto. Nos vemos. Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión. Para más contenido, búscanos como Cerro a la Izquierda en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o donde sea que escuches tus podcasts. Revisa nuestras redes sociales, síguenos y si te gusta lo que escuchas, comparte y difunde nuestro contenido. Nos encontramos la próxima semana.